comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Ja tenim les 12 i 31 minuts. Gràcies per que el teu dia a dia, este trosset del matí, estiga acompanyat per la 97.7 i este ratet del programa des d'ara i fins als dos. Te contem, t'aproximem l'actualitat de València i de les seues comarques. Com cada dia, benvingut, benvinguda a València Abierta. Bueno, pues en este tremendo valió la pena, a les 11:30 aparecía el escenari de Mestalla. Bueno, pues el gran triunfador de la nit de ahir, Marc Anthony. Bé, feia molt de temps, ja ho he comentat, no?, que a Mestalla no hi havia un concert de nivell internacional, com ha sigut el cas, deixant un molt agradable sabor de boca en tot el món, que va plenar... Certament, bueno, no fins a la bandera, hi havia algun lloquet, però va ser un concert de, en fi, molt intens, el personal va ballar a manta. Hem vist moltes imatges de gent disfrutant i moltíssim de l'artista de Nova York, que d'Aren que era, no, Sílvia Tomàs, què tal, bon dia. Bon dia, sí, de Nova York. En el York. Concurs que posarem en marxa ahir de les dues entrades, sí, sí, que regalarem per a que disfrutara algun o alguna oient ben acompanyada o acompanyat de este concert de Marc Anthony. Finalment va ser l'amiga Yolanda Chávez, sí, la, en fi, la sorpresa agraciada, perquè crec que, bueno, va cridar per telèfon després la xicona. Estava nerviosa, molt emocionada, no? Emocionada, i no se ho esperava, no se ho creia. Jo que sí, que sí, Yolanda, que eres tu, que tens que vindre tu o algú en el teu DNI. I finalment, pues, li vam demanar a través de Facebook que, bueno, fora... Pues un poquet generosa i compartir amb nosaltres algunes fotografies del concert i que ens diguera què tal, i bueno, ho ha fet. Bueno, realment ho ha fet la seva germana, que va ser l'afortunada, que suposa que entre tota la família i totes les amigues i tal, pues va tindre la sort de ser ella la graciada en la segona entrada, i va compartir fotos. Bueno, pues estaven ahí en una perspectiva bona, se veia tot l'escenari. Van arribar pronte perquè se veuen les imatges i hi ha poqueta gent en la xespa de Mestalla, o sigui que van arribar pronte, i bueno, i després pues ens diu: impressionante la voz. I és que és de veres. Marc Anthony no és un home pues físicament molt imponent, però la seua veu imposa molt, sentir-la, i en directe és un home que demostra que en directe té una potència brutal. I jo crec que, bueno, avui en Facebook, no sé tu, Chimo, però entre els meus amics, que no són molt en Facebook, tinc un Facebook molt selectiu, però pràcticament el 30% de les persones que tinc en Facebook van estar ahir en el concert i van compartir fotos i comentaris. Impressionant. Moltíssima gent que va disfrutar d'un artista realment, en fi, espectacular. T'agradarà més o menys, però dalt de l'escenari és tota una autèntica estrella. És... qui pot dubtar-ho? Comenta el company Àlex Zainos avui en la crònica del concert del diari Levante que, bueno, diu que porta 45 acompanyants de, per dir-ho així, de guàrdia pretoriana al seu voltant, i que, clar, totes aquestes estrelles sempre demanen alguna cosa així, en fi, bueno, diferent en el camerino i això. Pareix ser que el que se va destacar, més enllà de lo que demanava l'home per a menjar, que va ser un tema molt frugal, així està, escolta, que és que està pincelito el tio, diu que li agrada que el seu camerino faça olor a lavanda, però a lavanda natural, vull dir, no que et poses aquí... Que no te poses a lavanda de Puig, esta de tota la vida. Que te'n vagis i que li posis allí, en fi, quatre macetes de lavanda a l'home, perquè veu que li agrada. Bé, ho va donar tot, és un enorme professional, i de les moltíssimes fotografies que ahir pululaven per les xarxes socials, de grups, de gent, d'amics, de família, com és el cas de Yolanda i de la seva germana, hi havia una fotografia que ha cridat molt l'atenció i que s'ha retuitejat molt en Twitter, una fotografia que penjava Rodrigo de Paul, dels jugadors del València, acompanyat, i els seus amics eren, si n'hi compte 3, 5, 7, 9 amics, doncs pues era això, els amics del València. Hi ha Barragán, Álvaro Negredo, està Piatti, Enzo, està Paquito Alcácer, Rodrigo Moreno, el mateix Rodri de Paul, heu vist segur la imatge, està el capitán Parejo i està Joel. No sé si hi havia algú més, però en la instantània està esta quadrilla, donant una idea de, en fi, el bon rotllo que n'hi ha també en el València i, en fi, el gust que tenien per anar a veure a Marc Anthony abans de que s'embarquen avui cap a Xina. A la 1:05 vos contarem les novetats del València, que, bueno, ja dic, s'embarquen cap a terres pequineses i allà s'enfrontaran al Bayern de Múnich de Guardiola. Bé, vos ho contarem en el temps dedicat al València, a l'esport, a partir de la 1:05. Però avui és el dia, Carmen. Hola, Carmen. Hola, Carmela. Hola, Menchu. Com esteu? Hola, Mari Carmen. Hola, Carmencita. Hola, Carmeta. Com esteu? Que bé, no? Avui és el dia de la Mare del Carme. És un dia bonico, de moltes celebracions tradicionals, en molts racons de la comunitat valenciana, especialment vinculat a la tradició marinera. En el Grau de València se fa una professó molt bonica. En la Diana se fa una festa a la Mare del Carme també estupenda, en moltíssims llocs de la comunitat valenciana. La meva Gandia també, en el Grau de Gandia també, i en les barques, i això, perdoneu, sempre mencione Gandia. Hi ha molts llocs que se celebra la Mare del Carme. I és un dia bonico. Tens Carmens en la família, tu, Sílvia? Pues pràcticament, perquè les meues joies d'amigues, les meues dos millors amigues del col·le de tota la vida són Menchu i Mari Carmen. La segona, Mari Carmen, me fa molta gràcia perquè quan estàvem en el col·le, els profes, que ja eren majorets i tal, li diuen Carmen, i ella deia, no me llamo Carmen, me llamo Mari Carmen. I ara ja de major, bueno, ja, bueno, la segona joventut esa que tenim, diu que no, que li agrada Carmen. Me gusta más Carmen. Pues això, un beset molt fort per a les meues amigues. Claro que sí. Jo tinc una menys en el cor, que és la meva germaneta menudeta. No sé si avui tindrà un ratet per escoltar-nos. Si és així, carinyet, un bes molt, molt, molt, molt fort. Amigues, també, Carmens i Menchus. Bueno, pues per a totes, avui és un dia especial, un dia de celebració també. En el tram final del programa, en el que hem quedat en Jaume Bronjut per a parlar de festes i de l'actualitat fallera, la Fira de Juliol, etc., tindrem també un raconet per a recordar-vos la Festa del Carme, especialment, ja dic, en els barris mariners de la ciutat de València. Parlant de recordar, d'ací un ratet anem a fer un viatge en el temps i se n'anirem als anys 80, a la Movida, però no a la de Madrid, a la Movida valenciana, a aquells grups que conformaren, bueno, pues una escena musical valenciana i, bueno, que varen estar en la cresta de la ola, segur que recordeu, a Comitè Cisne, Vídeo, se'n recordeu de Vídeo, Betty Troop, en fi, Armas Blancas, Inhumanos, o Presuntos Implicados, o Ja Macetas, bueno, moltíssims grups que conformaren eixa escena i que este dissabte se tornen a retrobar en un concert certament espectacular en el que anem a recordar totes aquelles cançons que ballaven, que sentíem i que disfrutàvem en els anys 80. Dins del programa de la Fira de Juliol me pareix molt encertat el fet de que l'escena valenciana, dels que ja pinten probablement alguna cana, bueno, o no, perquè hi ha algú que, en fi, és increïble. I escolta, anem a recordar en un concert de 3 hores, 3 hores de concert, els grans èxits de la Movida valenciana. Jo no sé, tu series molt xoconina, no?, en aquella època de... Sí, bueno... Sí, de los... Bueno, però n'hi ha cançons que han transcendit al temps, clàssics, com esta, no? De Vídeo, o, bueno, de Comitè Cisne, soc molt de licor, m'agrada moltíssim aquesta cançó i esos primers moments de Carlos Goñi. Però, bueno, és xulo recordar i veure que la gent continua en inquietud de tornar als escenaris i en plena forma. Està guai, està guai. Diuen alguns dels músics d'aquella època, com José Luis Macías, guitarrista i Anima Mater, junt amb Carlos Goñi, que tu has apuntat molt bé, de Comitè Cisne, diu, és que érem tots com una família, perquè el que no estava... És que tocava en Betty Troop, resulta que després anava de bateria en Glamour. És que estàvem en Comitè Cisne, després, no sé quant, els d'Inhumanos eren després Orfeón Brutal. i al final entre diversos grups hi havia pues, molta comunicació de músics també i de bon rotllo. Bueno, pues ho reviurem d'ací un ratet i recordarem aquella movida valenciana dels anys 80. Si sou aficionats als ordinadors, a l'entorn digital, als videojocs, tenim una cita este cap de setmana a València que es diu DreamHack, de la qual vos parlarem també per descomptat. I avui, ei, ojo, perquè avui ve al programa un... és que és un actor espectacular que ens fa riure. Dir-li humorista jo crec que és deixar catalogar-lo d'una manera massa escueta, perquè és moltes més coses, és sobretot un actor espectacular. Ara, ens fa riure i moltíssim. I segurament recordareu aquelles inoblidables, mítiques actuacions d'ell en el 1-2-3. Àngel Garó ens visita avui. Àngel Garó ens visita i el, bueno, serà un gust rebre'l, recordar aquest espectacle que este cap de setmana encara hi ha l'última oportunitat d'anar a veure a Àngel Garó en el Thalia. I no tenim regalet avui, sí, també dos entrades d'Aquarama. Dos entrades per a que vagis al, bueno, millor parc aquàtic que tenim en la Comunitat Valenciana. Saps que està en Benicàssim, que és un clàssic, que té novetats, que té la zona infantil, esta de Chiquilàndia, que és una passada, 20 atraccions. Bueno, n'hi ha 45.000 metres per a disfrutar el Salto del Diablo, l'Space Shot, per anar en la família. Vale, dos entrades poden ser teues. Meues, Ximo? Sí, teues. Què has de fer? Pues ara quan tinguis un ratet, si vols en el mòbil o en l'ordinador, entres en el Facebook de la 97.7 i allí en un calaixet trobaràs, en fi, per a fer el teu apunt, per a donar el teu me gusta i si pot ser una miqueta més. I conta'ns coses de com te va la vida i alguna experiència igual que has tingut en un parc aquàtic, val? I les teues entrades, o les entrades poden ser teues. Ja és migdia i 42. Vinga, va, tira-li! 97.7 La radio que escucha la gente Es una radio diferente Es la 97.7. L'Ajuntament de València us convida a la 129a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València i us recorda que les dates de les actuacions són els dies 16, 17, 18 i de 9 de juliol al Palau de la Música. Benvinguts un any més a la gran festa de la música en el certamen més reconegut a nivell internacional. Organitza l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de València. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. València es prepara per a un mes intens de festa, on el oci i la cultura seran protagonistes. València es prepara per a la Fira de Juliol 2015. Moltes activitats t'esperen. Concerts, pólvora, actes per a tots els públics. Una gran oferta festiva per a este mes de juliol. Busca en Facebook i Twitter tota la informació al perfil de Fira de Juliol i consulta les activitats. Regidoria de Festes i Cultura Popular. Fira de Juliol 2015. Ajuntament de València. Bueno, pues como os decíamos, Valencia se convierte este fin de semana en capital europea, por lo menos, del ocio digital, de la cultura digital. Si os gusta el entretenimiento online, los videojuegos, la programación, en fin, el diseño, todo lo relativo con el mundo online, la música, toda la creatividad alrededor de la red, la cita en Feria Valencia la tenéis con una nueva edición de DreamHack en Valencia, y que de toda Europa sea Valencia la elegida un año más, la verdad es que dice mucho, en fin, del nivel también de ocio digital y, bueno, y el nivel que tenemos en general del desarrollo online aquí en Valencia. El director general de DreamHack Spain es Arturo Castelló. Hola Arturo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, todo listo para este gran festival. Valencia abre sus puertas un año más. DreamHack, ¿con alguna novedad para este año preparada, Arturo? Todo listo, estamos ya arrancando y este año sabes que es el sexto aniversario de DreamHack aquí en Valencia y la verdad es que la gran novedad de este año es que los premios han aumentado una barbaridad. Este año damos más de 250.000 euros en premios en nuestros torneos oficiales de videojuegos, que es un récord absoluto nacional. Bueno, pues es un atractivo, desde luego, para todos aquellos gamers, los grandes campeones, llegados desde muchos lugares de España. No sé si vienen también desde fuera a competir en, bueno, esos concursos de competición en los juegos, que realmente es todo un auténtico espectáculo. Son 470.000 metros cuadrados los que hay en Feria Valencia, Arturo, y todos están ocupados por el mundo online, ¿no? Sí, nosotros ocupamos más de 3 pabellones llenos de gente que viene a pasar aquí 4 días de competiciones y videojuegos. Tenemos una zona de eSports, que es la que tenemos todos los años, donde este año tenemos más juegos que nunca. Luego tenemos además una zona de exposición de empresas, que vienen un montón de compañías a presentar productos y novedades. Y una zona además donde puede venir gente de todas las edades, sean o no competidores profesionales, a jugar, a participar en competiciones, a divertirse, a probar juegos, incluso a comprar. Tenemos una tienda donde hay productos exclusivos para los gamers y para los amantes de la cultura digital a precios muy buenos. Bueno, todas las posibilidades abiertas que DreamHack ofrece, y una de ellas, no sé si, pues de las más atractivas, ¿no?, para los aficionados, Arturo, es esa supervelocidad, esa especie de superautopista de velocidad de conexión que hace, bueno, las delicias de muchos que incluso, en fin, acampan allí y pasan todo el fin de semana, ¿no? Sí, sí, este año batimos un récord, tenemos 10 gigas para repartir entre todos. Y esta noche, a las 4 de la mañana, ya teníamos gente aquí a las afueras de Feria Valencia haciendo cola porque querían ser los primeros en entrar, y vamos a tener más de 2.000 personas conectadas en lo que nosotros llamamos la zona LAN, y van a estar desde hoy hasta el domingo por la tarde, pues imagino que jugando sin parar, durmiendo bastante poco, supongo, y tienen además una zona donde descansar cuando quieran. Ahí realmente es todo un espectáculo, ¿no? La cantidad de gente conectada, además, a esa velocidad de conexión. En fin, realmente impresionante. Y muchos de ellos descansando incluso, en fin, debajo de la mesa, pues allí en una acampada, digamos, que recuerda a una especie de, como se ha publicado en alguna ocasión, de festival musical, pero en versión digital. Hay la zona LAN, que es esta zona que nos está explicando Arturo, para las competiciones, para las actividades, los concursos. Está eSports, donde podemos ver a los mejores gamers del mundo, y además con unos premios, como nos decía el director general del DreamHack Spain, en fin, muy apetecibles. Y la zona de exposición, donde podés encontrar, en fin, pues te puedes imaginar, para tunear tu ordenador, en fin, videojuegos, en fin, absolutamente el mundo digital en una gran feria. Es el sexto aniversario, como nos decías, Arturo, de DreamHack a nivel europeo en Valencia. Una de las paradas es Valencia. ¿Y por qué especialmente Valencia? ¿Por qué pensáis que Valencia sigue siendo un buen destino para DreamHack? Pues eso es interesante, porque nosotros empezamos así hace 6 años y fuimos la primera parada internacional de DreamHack en aquella época. Y todos los años repetimos, todos los años crecemos, y a día de hoy DreamHack se ha expandido también a más ciudades. Ha empezado a hacerlo también en Londres, en Francia, en Rusia, en Rumanía, en Alemania va a empezar también, y el año que viene empezamos también en Estados Unidos. Pero lo interesante es que la primera expansión internacional de la marca ha sido Valencia, y Valencia, vamos, se va a quedar siempre, porque cada año el evento es más grande, y tanto para el público nacional como para internacional, como para DreamHack en sí misma como empresa, pues es una cita obligada y privilegiada. En fin, te puedes descargar, pues, ¿cuánta velocidad decías, Arturo? 10 gigas. 10 gigas. A 10 gigas, imaginaos lo que os podéis descargar. Sí, me cuentan, Arturo, que hay gente que viene, pues, de diversos lugares de España, incluso de fuera, y claro, dice, bueno, me da igual, vengo sin ordenador, ya compro uno en Valencia, porque es que la rentabilidad la voy a sacar prácticamente en todas las posibilidades que tengo de descarga rápida. Aunque las entradas, hay por lo que sé, variedad distinta. En principio, en función de lo que desees, puede ser simplemente espectador, participante, que es una inscripción más cara. ¿Qué opciones hay? Porque recordemos que DreamHack está durante todo el fin de semana en Feria Valencia para los distintos aficionados. ¿Cómo está el distinto ranking, digamos, de rango de entradas? Tenemos una entrada que es para venir a la LAN, que te puedes venir con el portátil o con tu PC, o como tú dices, comprarte una aquí y montártelo, y eso vale 70 euros y te da entrada durante los 4 días con derecho a dormitorio y puedes estar aquí jugando sin parar. Luego tenemos la entrada de visitante que llamamos diario, que es por 8 euros, se puede entrar y participar en todas las actividades, no hace falta traer ordenador ni PC, el que venga con esa entrada puede jugar un montón de cosas, ver un montón de actividades y divertirse mucho, y luego por último tenemos un pase de evento que por 20 euros se pueden venir los 3 días. Los 3 días por 20 euros. Bueno, del 16, acaba de inaugurarse ahora, hace un ratito, bueno, a las 12 del mediodía, ¿verdad? Está entrando todo el mundo en tromba. Como te decía, desde las 4 de la mañana estaban haciendo cola aquí en los exteriores de Feria Valencia, y están entrando todos a la velocidad que les dejamos, vamos, porque esto es una avalancha. Otra de las imágenes, en fin, impresionantes, ¿no? La cantidad de gente, de aficionados que pasan parte de la noche haciendo cola para entrar los primeros a DreamHack, y estará desde hoy y durante todo el fin de semana en marcha la sexta edición de DreamHack, este encuentro de lo digital. Arturo Castelló, un placer, gracias por acompañarnos, un abrazo, que vaya bien. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete, 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas, restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete, otra manera de entender el turismo rural en familia, en Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente. Siempre preparado para la acción. Descúbrelo por 13.500 euros con 4 años de garantía incluidos. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Sé demasiado bien que la vida es un vaso, que hay que llenarlo de cualquier licor, o bien de ilusiones, o bien de trabajo, siempre que se quiera morir bien borracho. Mítica canción, Licor, de Comité Cisne, con los que vas a poder reencontrarte el sábado. ¿Con Comité Cisne? Sí, con los míticos Comité Cisne. Los no menos míticos, Vídeo, Betty Troop, Glamour, Orfeón Brutal, ¿cómo nos lo hemos pasado con los conciertos de Orfeón Brutal? Inhumanos, Armas Blancas, bueno, ¿pero esto qué es? Pero esto es la movida valenciana. Diga usted que sí, la movida de los 80, que o bien no ha vuelto o bien no ha terminado de irse nunca, y que desde luego llevamos muchos en el corazón, toda una generación. El encuentro es el sábado 18 de julio, uno de los carteles más atractivos de la Feria de Julio este año. ¡Qué gran idea! ¿Quién está en la iniciativa? Pues precisamente uno de los integrantes de Orfeón Brutal y de los Inhumanos, que es Sergio Aguado. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenos días. ¿Cómo va, ¿y tú? Bien. Oye, qué buen rollo reuniros todos en el escenario y además todo presidido por el gran Pope Julio Bustamante, otro mito extraordinario. ¡Qué buena idea! Oye, ¿ha vuelto la movida valenciana o es que no se ha ido nunca? Bueno, yo creo que no se ha ido nunca, ¿no? Tú lo has dicho. O permanece en el corazón y permanece en el recuerdo de muchos que tuvimos la suerte de vivir esa época y saber lo que es una cuestión musical en todos los sentidos. Yo creo que no solo musical, sino cultural en general, ¿no? Y artística. Pero la música se manifestó de un modo muy, muy, evidente, muy palpable, ¿no? Y bueno, pues aquí Valencia ha sido una ciudad siempre, pues, muy vanguardista, caracterizada por las nuevas tendencias. Entonces mirábamos mucho a Europa, se cogieron todas las tendencias que de Inglaterra, con los nuevos románticos, con el tecnopop, con el punk, con otros muchos movimientos, y aquí se manifestó muy, y yo creo que eso, pues, no, como dices, no se ha ido nunca, ¿no? Está ahí. Lo que pasa es que, pues, cuesta, porque desgraciadamente, una de las cosas que también tenemos valencianos es que somos un poco menifos, ¿no? Y nos cuesta mucho apoyar eso, sobre todo creo que de las instituciones, es lo que aquí se hace y lo que se ha hecho, y aquí si no somos los propios músicos los que hemos tirado del carro para tratar de reclamar esa posición musical antes, la de ahora, y el apoyo de los medios de comunicación, ¿no? Que como tú ahora y algunos otros, pues estáis ahí apoyándonos cada vez que montamos una cosa de estas y dándonos y tal, y sobre todo el público, ¿no? Que nos ha sorprendido que el concierto, como dices tú, está teniendo muchísima aceptación por parte de la gente, y bueno, ya tenemos una gran parte del aforo cubierto y esperamos pues poder comprar el cartel de completo, ¿no?, para el sábado. Qué bueno, porque todo empezó en aquel concierto de Jerusalén, ¿no? Efectivamente, Sergio, efectivamente, y a partir de ahí la idea ha ido creciendo, porque oye, cada vez sois más, esto es impresionante, sí. Estamos recordando nombres, decís, caray, Esgrima, o yo qué sé, Última Emoción, o Los Cadetes, Llama Zetas, sí. Bueno, cada vez está siendo más amplio el elenco, ¿eh? Sí, además nosotros tratamos, porque lo que tenemos que dejar bien claro es, claro, hay grupos donde hay gente que ha fallecido, gente que no quiere saber nada de la música, entonces nosotros dejamos claro que no es un festival de canciones, quiero decir, lo que hacemos es coger un repertorio de las canciones que han tenido más, o vamos, más repercusión a nivel pues tanto de la comunidad no autónoma, de la propia Valencia, como en toda España, y entonces pues hacemos un listado, y lo que hacemos es invitar a los músicos que han pertenecido a todas esas formaciones a que participen. En un caso, pues vienen todos los componentes, como por ejemplo en este caso Betty True, que vienen todos, o como Inhumanos, o como Imprevisibles, o por ejemplo Juli Bustamante, que tú has dicho, o de Jan Macetas viene Sergio Moleón. Pues bueno, pues desgraciadamente pues los grupos han desaparecido, pues no pueden venir todos, o vienen dos representantes, como en el caso de Comité Cisne, o en el caso de Vídeo vienen todos también, entonces que de alguna manera es un festival de músicos, ¿no? Porque si no, lo que hace es que la gente, pues yo esperaba ver a todos, y entonces ya, pero por ejemplo, pues ya más cerca, desgraciadamente el cantante Pérez falleció, ¿no? Y viene pues su otro 50%, que es Sergio Monleón, ¿no? Entonces en esos casos, de esa manera tratamos sobre todo de que la gente se identifique, ¿no?, con el movimiento más que con un grupo en particular, ¿no?, sino con toda la que ha sido esa movida. Y lo que va a tener ahí, al final, van a ser aproximadamente 85 todos los grupos que van a interpretar todas las canciones y bueno, con unas ganas tremendas, ¿no? Y cada vez lo que dices, a más, porque siguen apuntándose músicos de la primera vez que fuimos 50 a 85 que somos ahora, ¿no? Y vamos la otra vez en Jerusalén con una semana de antelación, no cabía la gente, con lo cual había que hacerlo en un espacio más grande. Ahora en la feria de julio y bueno, pues eso, vaya la Luna de Valencia, que eso como lo estamos denominando. Oye, además eso va a ser un reencuentro también, pues igual pues mucha gente se reencuentra con amigos allí también, ¿no? Público, y vosotros también, entre músicos, muchos de vosotros además estabais, como hemos comentado también en el arranque del programa, en bandas diversas, y a lo mejor uno tocaba aquí, pero luego se iba de gira con este otro grupo. La movida valenciana era como una familia grande, y ahora ese reencuentro de más de 80 músicos es todo un auténtico acontecimiento. Me gusta mucho la idea, Sergio, que la disfrutéis mucho, porque ya nos estáis haciendo disfrutar solo con la idea de veros reunidos todos encima del escenario. Va a ser una gran noche, estoy seguro. Pues seguro, y además a unos precios, porque esta vez organizado con músicos, sino por, digamos, por grandes eventos y formadores, pues hemos tratado de poner todas las facilidades para que todo el mundo se apunte y viva una fiesta. De ayer y de hoy hasta se facilita la entrada también de los menores de 16 años para que puedan ir con sus padres, o sea que va a ser una fiesta, yo creo que de gente, de familia y de todos. Eso va a ser muy bueno, ¿eh? Los que estamos ya a los 50 y pico nos llevamos a los hijos de... Claro. Mira, niño, esto era lo que el papá bailaba. Exacto. Qué grande. Así es. Bueno, pues va a ser muy chulo. Sergio Aguado, de verdad, un abrazo para toda la gente que habéis participado de esta feliz idea, este reencuentro con la movida valenciana en la Feria de Julio, el sábado. Sí. Nos vemos. Muy abrazo, bien. Sergio. Venga, muchísimas gracias. Igualmente. A para todos. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Servicios informativos. Última hora de la actualidad. Juanma Romero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí está la redacción de informativos trabajando en la última hora y os contamos que los aspirantes a senadores elegidos por las Cortes Valencianas pasan este jueves el examen al que tienen que someterse obligatoriamente por parte de la Cámara. Se trata de que sus señorías se someten al conocimiento sobre cuestiones de relevancia para la comunidad valenciana. Si ese examen se hiciera público, igual nos llevábamos alguna sorpresa. Igual sí, para bien. Sí, igual para bien, igual para bien, sí. Hay que recordar que estos candidatos, que deben pasar por el rasero evaluador del Parlamento valenciano, deben de convencer de su idoneidad para ocupar un escaño en la Cámara Alta. Por parte del Partido Popular están el expresidente del Consell, Alberto Fabra, y la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que hoy, por cierto, es su cumpleaños. Por su parte, el PSPV propone al exjefe del Consell, Joan Lerma, que repite experiencia en estas lides, puesto que ya pasó por el examen en 2010, mientras que Compromís tiene como candidato a Carles Mulet, Ciudadanos a Luis Crisol, y por Podemos, Pilar Lim. Además, en el apartado de suplentes asiste también, en este caso, Alfonso Ferrada por parte del Partido Popular. Entre otras cosas, ya ha hablado Joan Lerma, se ha mostrado partidario de recortar la representación de los miembros del Senado de los 266 miembros actuales a unos 100, así como también ha dicho hacerlo más proporcional y darle un carácter territorial, dice, más acusado. Toni Cantó se va a Ciudadanos. El que fuera diputado de UPyD, Toni Cantó, se presenta como independiente a las primarias de Ciudadanos. Quiere ser el número 2 por la provincia de Valencia. Efectivamente, lo ha confirmado el propio partido Ciudadanos esta misma mañana en un comunicado que en este caso venía firmado por el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que en este caso, bueno, a través del comité ejecutivo ha autorizado la participación de Cantó como independiente en estas primarias. Cantó formó parte, recordemos, de la candidatura a dirigir UPyD, liderada por la diputada Irene Lozano, que resultó derrotada el sábado en el congreso del partido por la que encabezaba Andrés Herzog, y tras el congreso anunció que dejaba la formación Magenta, por lo que ha sido diputado por Valencia en esta legislatura. Por cierto, que hoy mismo se ha formalizado el acuerdo ya entre el Partido Popular y Ciudadanos, en este caso donde la formación naranja apoya la investidura del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, el popular César Sánchez, en este caso en Alicante. Y los empresarios valencianos denuncian la falta de peso político de la comunidad valenciana y el ninguneo y discriminación que recibe del gobierno central en inversiones para infraestructuras. Sí, lo han expresado representantes de las principales organizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana y también de las Cámaras de Comercio de Alicante, Castellón y Valencia durante la presentación de un documento base sobre infraestructuras estratégicas y reactivación económica sostenible. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, ha recordado que hace un año hicieron estas mismas reivindicaciones y no sirvió para nada. Ha dicho que los problemas los tienen que resolver los políticos y, desde luego, los empresarios, sobre todo, consideran que la infraestructura más relevante es el corredor ferroviario mediterráneo, tanto para el tráfico de mercancías como de pasajeros, y han calificado de inaudito que en pleno siglo XXI este arco mediterráneo pues todavía no disponga de ella. Pues hay protestas por el ERE de la empresa Bosal. La plantilla de los trabajadores de Bosal España han celebrado frente a la sede del nuevo conseller de Trabajo una nueva acción de protesta ante la finalización del ERE de suspensión de 180 días. Comienzan el periodo de consultas para este ERE. Efectivamente, los trabajadores que han iniciado una manifestación que comenzaba a las 10 de la mañana desde la estación del Norte y ha marchado hasta la sede de la Consellería de Economía Sostenible con la intención de trasladar en este caso al nuevo titular, ¿no?, a Rafael Climent, esa situación con la que se encuentran desde hace meses. La empresa Bosal, recordemos que decidió comunicar a los más de 200 trabajadores del puerto de Sagunto el pasado mes de diciembre de 2014 el cese de la actividad y la entrada en concurso de acreedores, notificándoles además de manera individual la extinción de su contrato. Ofrecen 40.000 euros a cambio de parte de su hígado. El juzgado de instrucción número 3 de Valencia ha procesado a 4 de los 5 detenidos el pasado 2014 por este primer caso de compraventa de órganos que fue abortado en España. Ofrecieron a 9 inmigrantes ese dinero, hasta 40.000 euros, a cambio de parte de su hígado. Sí, se iba a trasplantar a un ciudadano libanés, concretamente el alcalde de una ciudad del Líbano que tenía 61 años y padecía una grave enfermedad hepática. Según informó en su día la policía y también la Organización Nacional de Trasplantes, este citado ciudadano libanés, identificado en el auto de procesamiento hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, conocido como Hatem Akuch, actuó en connivencia con otros cuatro ciudadanos más, dos de origen palestino y dos del Líbano, todos ellos residentes en España. Los cinco fueron detenidos en la Comunidad Valenciana y quedaron posteriormente en libertad, tres de ellos imputados por un delito de tráfico ilegal de órganos. Atención especial por el intenso calor a todos aquellos que estáis tomando una medicación. Y lo advierte el Colegio de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana. Recomienda extremar las precauciones de los principales grupos de población de riesgo en situaciones de calor extremo y todos aquellos que estén tomando habitualmente una medicación. Efectivamente, según el Colegio de Farmacéuticos, algunos medicamentos pueden agravar el síndrome de agotamiento, deshidratación o de golpe de calor, por lo que se recomienda a los grupos de riesgos que pregunten a su farmacéutico. Además, se dice que los pacientes no deben reducir o interrumpir los tratamientos sin hablar antes con el médico o el farmacéutico. Además, también se advierte que en caso de fiebre se debe evitar la prescripción de paracetamol y cuando se prescriba un diurético se debe verificar que la ingesta de líquidos y de sodio están adaptadas. Y como siempre, se advierte y se recomienda a los pacientes que no tomen ningún medicamento sin el consejo médico o farmacéutico, incluido los medicamentos que no necesiten receta. Pues eso, del calor y del tiempo hablamos ahora. ¿Cómo está la previsión para hoy, Juanma? Bueno, pues hoy de nuevo tenemos alerta amarilla en el interior de la provincia de Valencia. 38 grados, por ejemplo, se registran en localidades como Ontinyent o Requena, en un día donde de nuevo tenemos el cielo despejado, aunque esta tarde no se descarta que pueda formarse algún chubasco, incluso en forma de tormenta, en zonas de montaña de la mitad norte. Mañana, eso sí, respiro, se retira la alerta amarilla, van a bajar las temperaturas incluso hasta en 3 grados, el cielo seguirá despejado, aunque como hoy no se descarta que pueda haber algún chubasco por la tarde en zonas de montaña. Así pues, por lo menos mañana nos da una pequeña tregua el calor. Porque vaya veranito. Vaya medio mes de julio que estamos tremendo, tremendo. Más actualidad la volvemos a poner en común a partir de las 2 de la tarde, señor Romero. Perfecto, así será. Muy bien, es la 1:07. El Valencia emprende viaje hacia Pekín para enfrentarse al Bayern de Múnich. Y todas las novedades del Valencia Club de Fútbol en un minuto. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes, con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. La actualidad futbolera y valencianista en un ratet de Valencia Abierta que dediquen cada día a això, a repasar per a l'afició com està la actualitat de l'equip en companyia del mestre Vicente Bau. Don Vicente. Aquí estamos, señor Rueda. Saluda. ¿Cómo va la marcha? Pues concentrado, pensando ya, haciendo la maleta para irme a China con el equipo. Permítame que le diga que lleva usted un rasurado hoy y... En fin, digno de... Parece usted un anuncio de Philip Chafe. Como todos los días, ya sabe que hay compromisos publicitarios que tengo que atender. Como todos los días. Por el auge de la radio. Y además que me tengo que ir a China. Señor, ¿está usted haciendo las maletas también? ¿Se va usted a China con el equipo? Me voy con el equipo. No me voy con Barbosa. ¿Con Barbosa no? Danilo. Danilo se nos queda en tierra. ¿Sabe quién sí está haciendo las maletas? Pero imagine, no sé si el Estef Etes ya o está camí del aeroport, perquè el viatge deu ser a USAE. No sé si l'heu fet alguna volta. ¿Usted ha ido a China alguna vez, don Vicente? Varias veces. ¿Sí? Cada dos por tres. Sí. Vamos, jamás. Sí, en la vida, vamos. I Pau Fuster, haurà anat a Xina ja? Serà la primera vegada. És el enviat especial de Superdeporte de Levante, no? I de la ràdio, Pau? I de la ràdio, bueno, hasta on ell vulga. Què tal, Pau? Com estàs? Molt bé. Ay. La maleta feta ya, ¿eh? Con todo preparado, ya has escrito para Levante, ya has escrito para Super, ahora estás entrando en la radio. Ya me he adaptado a la diferencia horaria. Me han salido 6 horas antes que vosotros para comenzar a escribir. Pero ahora acostumbrarse a la diferencia horaria que vas a tener allá. Exactamente, China, ¿on es? ¿On juega el equipo? ¿On va a tener esta estadía? Juega en Pekín. Pekín. De hecho, jugará en el Estadio Olímpico, en el Nido del Pájaro. Mm-hmm. Davant el Bayern de Múnich el proper dissabte a la 1:30 ahora en València. ¿Hora valenciana? Sí, sí. ¿Una y mitja de la madrugada, no? Del migdia. Abans de dinar. Sí, y habrá que estar pendiente de lo que fa el València. Sí, sí. Això anava a dir-li, don Vicente. Es l'hora que estem fent, vostè sí. I jo, la cerveza. Menos playa, señor Bau. Menos playa. Menos Benicàssim. Chiringuito. Y més estar pendent de les webs de Superdeporte y Levante. Estaré pendiente, pero... Informant del partit. La pregunta es, ¿qué hago yo con mis boquerones y olivitas? Eso es lo importante. Convidar a Danilo, ya que se ha quedado en tarde. Bueno, més enllà de la dinahora i de les olivetes i tot això. Anem a lo que anem. Partit és el dissabte, viatja tota l'expedició i estava comentant-me, Pau, don Vicente, que Danilo Barbosa, la nova incorporació, ara parlarem del xicón, de la bona imatge, les bones impressions que va donar ahir, en el primer encontre en els companys, i se queda també Fede Cartavia, no? Sí, se queda uno por inclusión, creo yo, Pau, y otro por exclusión, prácticamente, ¿no? Sí, y l'altre jugador del primer equip que també es queda és André Gómez, per el fet de que el llarg viatge no era convenient per a la seva recuperació. Però sí que és com dieu, no? És a dir, al final cada un té un motiu, mentre lo ideal era segur que Danilo haguera pogut tindre temps per a fer-se el visat i estar amb els seus companys, el tema de Fede és obvi que Nuno no compta amb ell. Bueno, Fede està clar que se apea del projecte, està ben clar, i Danilo deu ser una qüestió més que per l'estat de forma del xicón, que me conta Vicente Pau, que bueno, va pegar una demostració de força, la gent està realment molt sorpresa de la resposta del xicón. Una qüestió més de papers, m'imagina, que no viatge, sí, no? Sí, quan vau veure les fotos de dir, che, este xicón està fort, i tenia tota la raó, ha vingut bé físicament, però ha sigut per un tema de que materialment era impossible que li donaren el visat per anar a Xina. Vaja, pues quina llàstima. Si me dejo usted hablar, señor Rovira. No, el lleno ayer en Paterna fue tremendo, ¿no?, para ver el primer entrenamiento de este señor, de Danilo Barbosa. Sí, la verdad es que más de 30 personas ni había, ¿eh? De fet, hasta en uno... Es va veure obligat a canviar l'escenari de la sessió de treball, perquè, clar, 3.000 persones en el pàrquing era impossible. És a dir, preferien el tema de canviar, entrenar en el mini, on havien entrenat ja pel matí, i que tota la gent estigui acomodada. Però això demostra que, al final, és que estiu en canvis, però la passió que desperta aquest equip està intacta. Vaja, i este xicón alça molta, molta il·lusió, de veres, que té una planta... Així en la redacció ahir comentàvem que té un cert aire en el camp i físic a Diego Costa, no? Exacte. Sí, bueno... I a Thiago, el brasilero, també, no? Té molt bona planta i la veritat és que en l'entreno va fer unes accions de mèrit a banda de fer un gol que van destacar també ahir, en fi, en il·lusió. El xicón ha donat molt bona imatge tant en el joc defensiu com despenjant-se a l'atac, no? Sí, ja que és un poc això, el tindre un poc de calma, però els propis companys sí que consideren que que té molt més, creuen que va portar moltes més coses que per exemple la temporada passada Filipe Augusto, que també jugava a la selecció olímpica de Brasil, o inclús Vinícius, que va ser un dels màxims golejadors en el Cruzeiro, abans que el fitxara Rufete, i també jugava en la selecció de Brasil sub-20 i en el Valencià de la talla. Tots coincideixen en que el cas de Danilo Barbosa és totalment diferent. Oye, Pau, tu que te lo sabes todo y estás empollado en no, todo... No. Tu me passes els mails, jo me llis qui ho dic. Vamos a ver, Danilo Barbosa llega al Valencia como cedido. ¿Esto sí significa que es un aviso que el Valencia ha cumplido ya ese plazo de dinero para fichajes? Porque es el equipo que más ha fichado o más dinero se ha gastado en fichajes en la actual pretemporada. Entre els ingressos i les despeses, sí. I, de fet, és un dels motius pels quals estan tenint problemes per a fitxar al porter desitjat, no? És a dir, veuen que és una posició prioritària i urgent per a reforçar, però els porters que sí que podrien ser accessibles, pues, o bé demanen molts diners, i no entra dins del fair play financer actual, que si no justifiques nous ingressos pues no te'l van augmentar, o ja hauria que vendre algun jugador. La veritat és que aquesta operació, perquè sí que s'ha inclòs una opció de compra, desconec en aquests moments quin és el preu fixat, però atenint-se als precedents no serà una poca quantitat, perquè si per Cancelo es fixaren 15 milions d'euros i es pagaren, per Danilo no crec que sigui una quantitat inferior, no? Bueno, pues que doni bon resultat. Ja que sortejar, al final hi ha que sortejar, no, la llei, no? Feta la llei, feta la trampa, que és un dit. I al final, pues, la temporada passada ja van tindre que fer el tema de Gredo per a poder turlo, però, clar, s'han fet inversions fortes com la d'André o la de Rodrigo Moreno, per exemple. És com si aplaçares el pago a la propera temporada, no? Sí, a més, ja que tinc en compte els 10 milions d'euros que s'han abonat al Celta per Santi Mina, que al final el Valencià ha fitxat. El que más, sí. Según las estadísticas, es el equipo que más ha gastado. Y también hay que recordar una cosa para que la gente esté tranquila. Y es que Peter Lim, cuando empezó la pasada temporada, aún no era el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol, porque estaban negociándose todo el asunto, que no se concretó hasta diciembre, si no recuerdo mal, señor Fuster. Sí, así es. Oye. Y por eso, Mateixa, a Nuno se le firma només una temporada. El cas d'André i Rodrigo va vindre en concepte de sessió. És a dir, no hi havia ningú vincul que anara més enllà d'aquesta temporada 2014-2015 per el fet de si finalment sorgirà algun tipus d'imprevist i Meriton no haguera sigut el màxim accionista del club. Bueno, tornant al perfil d'este xicón, de Danilo, que com ens ha confirmat nos Pau, va quedar-se a Mestalla treballant i té molt bona pinta, se va acoplar molt bé als companys, el van voler associar-se en el mig del camp de manera físicament poderós. Avui en el diari, Pau, conteu la seva, bueno, desgràcia personal en el tema de son pare. Hi ha una fotografia molt bonica de Calabuig, que apareix en sa mare, Clarís. Què li parece, don Vicente? Qué contenta està la mamà de Danilo, Clarís. Parece una senyora muy, muy agradable, ¿eh? A mí me encanta. Usted es muy de las madres, de los muchachos. Es entrañable, la imagen. Muy admiradora. Es una foto fantástica. Muy bonita, muy bonita. La mujer, vamos, temblando de emoción ahí con el fin. Con el escudo detrás, a mí me parece una delicia. Todo lo que sea además familia en el fútbol lo enriquece de alguna forma. Sí, sí, así es, ¿no? Y al final, pues, todo eso le ha fet madurar a más velocidad que cualquier otra persona de la seva edad, ¿no? Porque no da la sensación de que tiene 9 años, ni pel seu físic, ni per la seva forma d'actuar. Encara que es una persona tímida, ahí, per ejemplo, li se intentaren fer traure la informació amb alguna pregunta del tema de l'opció de compra, per veure si ell era, aprofitant el que té de 9 anys, per veure si soltava la quantitat. I ahí uno va advertir de, bueno, té de 9 anys en el seu DNI, però mentalment és intel·ligent i això demostra que va sortejar la resposta assegurant que sols estava centrat en esta primera temporada. Jo crec que podrem tindre punts de vista diferents al respecte de per què el València sempre està fitxant xicons de l'òrbita de Jorge Méndez, del superagente, però fa l'efecte que a l'hora de fitxar passen un filtre de bons xicons. De xicons en el camp molt ben amoblat, molt implicats, en marxa de progressió, però que se creuen la professió, que són serios i que no venen al València a, en fi, això, anar-se'n després de bufera per ahí. Jo ahir, Ximo, l'únic dubte que tinc pels precedents és el de Bacali. El Bacali. Per un poc la forma d'actuar que va tindre tant ell com suposa que el PSV, perquè no sempre la culpa la té una. Quan hi ha una negociació, pues, les dues parts són les que no es posen d'acord. I això és el que li ha fet que estigui un any en blanc, no? Espero que així, tant la gent del seu entorn com la gent del club, el guia pel camí correcte, perquè crec que un dels secrets de la temporada passada va ser precisament l'harmonia que hi havia en el vestidor. I que la bona gent no significa que no siguin competitius, sí, però que miraven pel bé del company, ajudaven al company que no jugava en una època, per a que després, quan uno recorria a ell, com passant de Pol, acabassin tenint un paper determinant, i esta temporada, que n'hi ha tres competicions, pues el rendiment màxim de tots és més que necessari, clar. Sí, excepte Rodrigo, que és de veres que va tindre un paio de moments en la temporada que en fi, se n'hi ha una miqueta a la pinça, però també és també això, perquè són xicons molt joves, però pareix que sí que tenen el cap ben amoblat. De fet, ahir hi havia una fotografia, estaven tots els xicons en el concert de Marc Anthony, una fotografia que a més publica Superdeporte, molt bonica, que va publicar Rodri de Pol en el seu Twitter, i fa l'efecte, ho veus, és una quadrilla d'amics, i això també, en fi, és interessant. És important, que això és important per aconseguir els objectius. Uh-huh. Perquè sempre el fet d'anar tots junts, però de veritat, no dir-ho públicament, com es sol dir, però després, igual el camí te du per un altre lloc, pues no, és a dir, això al final els desplaçaments ho veus, de que s'agrupen molt junts, no n'hi ha gent que intenta no relacionar-se amb la resta de companys, van passar moments delicats els jugadors, com per exemple pot ser el cas d'Enzo Pérez a final de temporada, quan uno preferia sentar-lo a pesar de la inversió que es va fer en gener, i Enzo era el primer a animar. Abans estava el cas de Zuculini, que inclús a vegades no anava ni convocat i te'l veies ahí en el túnel de Mestalla saltar d'alegria quan marcava el València. I entonces ahí són detalls que dius, així lo prioritari és l'equip i després jo. Oye, Pau. Pero no al revés. Aquí en la foto del concierto que se hizo en el viejo Coliseo con nombre de Asequia. No hay que el viejo Coliseo, es Mestalla. No hay un antre, señor Pau. Oye, a mí no me quita. No hay un antre. Viejo Coliseo con nombre de Asequia, el viejo Mestalla. No he visto a Danilo Barbosa, ni a Hernández, ni a Ramírez, a sus referentes del fútbol brasileño. Eso, ¿quién es ese? París que siguen los de Tintín. Hernández y Fernández, no recordé. Quiero, a ver, Hernández y Ramírez. ¿Eso quién es? Ahora, señor Bau, usted sabe, si vol o admite, si no, no, que Ramírez era un jugador que a usted le agradaba. Hombre, moltísimo. Que cuando en el Chelsea, él tenía que, ese negrete del medio del cambio, él volía tal. Pero a Valencia. Lo está echando un poco ahora de ya morre. No nos hace falta porque tenemos a Danilo Barbosa. Lo está echando un poco de morro, señor Fulte, porque yo de ese no hablaba. Bueno, ¿alguna novedad? Parlas del tema del porter, es prioritario, uno te claro. ¿Qué se ve la portería, señor Bau? Avancemos algo en este tema. ¿Usted está en línea al Manchester United? Ahí tenemos la clau. En una operación Otamendi, Valdés, Manchester, Gómez. Desmentido. Ha empezado usted mal. Empezado mal, no es la línea Manchester United. En todo caso, yo siempre llevaré la línea Méndez, que es la que manda el Valencia Club de Fútbol. Sí, sí, está claro que es el que ficha. ¿Tú crees en esa carambola sería posible? Y que recalara Alves Valdés en el Valencia, perdón. Yo también iré a Manchester. Vale. Yo voy a ir una reflexión que feía a mi ordenador, que estaba soles en ese momento, y bueno, voy a decirle algo. Y digo, si realmente el Manchester está a punto, o vol, o vende a De Gea, y Van Gaal no se anduvo a Víctor Valdés, puede ser por dos motivos. Una, porque o bé no ha recuperado el seu nivel, porque en sorprende, o sí, que el jugador estuviera buscando un cambio de aire porque le hagan dicho que van a fichar a un altre que va a ser titular. Pero también es de que el salario que cobra allí, claro, se tendría que bajar, a no ser que es buscar alguna fórmula de multiplicar en temporadas y repartir el salario para que puedan jugar en Mestalla. Después, otra idea, es decir, al final Valdés no volía en ese momento, cuando va a signar pel Mónaco, encara que después no va a jugar allí, el tema de la lesión, ahí volía jugar fuera, volía probar altres lligues. Valdés está dispuesto a tornar a la Liga Española. Bueno, al final son dubtes, pero yo creo que a día de hoy la que Víctor Valdés estiga así es como un poco complicado. Bueno, aquí la realidad que en principio el portero... Pero claro, es que al final, es ahí Estén Palandes, y desde cero Rulli, desde Valdés, Antemachín, una garbera de noms. Roberto. Pero Joel, ahora que está a punto de agafar el boldio. Bueno, ¿yo qué? ¿No soy portero o qué pasa aquí? Un respeto a Joel. Un palo pero al chicón, sí que es de veres. Bueno, yo es que creo que Joel, por unas cosas o por otras, queda marcado por la pasada temporada pues casi de una forma fulminante. Por desgracia, porque yo creo que es mucho más portero lo que demostró en el Celta. Es que sí, es mucho pero, más portero. Pero, totalmente de acuerdo. Ahora ve, yo creo que la decepción en uno, más que un día de los partidos, que al final tú sabes que era un portero, porque tú podías a mí cuando yo jugaba, de que si tiene una acción me hiciera mal, ya estaba todo el partido perdido. Pues él no va a tener suerte en el día de Riazor, por ejemplo, que va a ser la segunda estrena, pero en los entrenamientos tenia que haver donat algo més, creu el cos tècnic. Ara bé, també ell... Hola, bien, se m'ha dit en la problemàtica de la connexió, camí és de Pau del aeroport perquè s'embarca en companyia de l'expedició del València a Pequín i està, en fi, comentant-nos precisament sobre, reflexionant sobre el tema de Joel. Si hay idea de que Joel tenía que haber donat més en el sí, en els entrenaments sí que ha decepcionat, ¿no?, al entrenador. Al entrenador, no sé, a mí me ha sorprendido ese mensaje lanzado ahora mismo por Pau Fuster de forma pública y notoria, y es que, pues oye, Joel igual no estaba implicado como debería. Y lo cual quiere decir mucho. O bien, es que la cabeza la tenía flojita después de su intervención en el Valencia, o es que no estaba acoplado al 100% como debería en el Valencia Club de Fútbol, ¿no? Bueno, pues ya han recuperado a Pau, estabas sí, comentando això, ¿no?, en la decepció de Nuno en els entrenaments, que el xicón no ha donat tot sí, de sí, o no tenia el cap en la faena, ¿no? A veure, jo al final no deu de ser fàcil mantenir un alt nivell competitiu sabent que si no li passa algo al porter titular no vas a jugar. En la Copa del Rei tampoc Joel va tindre actuacions que digueren, bueno, i haurà que tindre el molt en compte. Pero al final la situación ha cambiado, esta temporada no va a estar Diego Alves y ningún garantiz tampoco que fichando un porter vaya a rendir más que Joel, claro, porque igual ahora Joel ya sin se presió, en plan de, bueno, si es que así, mando un altre company y creo que no son ningún, pues ahora vaya a demostrar lo que viene del Celta, porque vaya a jugar en el subida en las categorías inferiores de la selección española y que pueden contar a mí. Bueno, pues Pau, en fi, agrair-te la deferència, anem a seguir-te per descomptat en Levante i en Super, este periple asiàtic per Xina, este partit important, recordem, València, o Bayern València, no sé qui jugarà en casa, bueno, en casa no juga ningú dels dos perquè juguen en Pequín, contra el Bayern contra el València, serà a l'hora de la picadeta, a l'hora de l'aperitiu el dissabte i ho seguirem. Gràcies, Pau, un abraç, que li vaig molt bé a Pau Fuster en ese periple. I ahir també va ser un dia molt bonico, que vàrem mencionar, i que avui continuen les reaccions bueno, pues, arreu del món, perquè conegut i reconegut en el futbol mundial, Pablo Aimar... Don Pablo. Don Pablo Aimar. Penjava a ir les botes perquè una lesió en el turmell li obligava ja, bueno, i l'edat i el desgast. Qué gran que va a ser per al Gran València, Pablo Aimar. Qué records que tenim tots els aficionats de les seues jugades, de seus passes, de la seua actitud. Yo me quedo más con sus ruedas de prensa. Fíjese lo que le digo, señor Romero. Ese saber estar, ese estar comprometido. Esa vez que le preguntaron, no estás jugando, no estás fastidiado. Dice, que si yo soy millonario casi, ¿qué tengo que estar sufriendo yo con toda la gente que está pasando hambre en el mundo? Fíjese qué frase para un futbolista, un señor, el señor Pablito, don Pablo. Don Pablo, tenía el fútbol en la cabeza y dio lo mejor de sí, efectivamente, en el Valencia. Y siempre le estaremos agradecidos. El pibe inmortal que ha pensado en ese botes. Don Vicente, un abrazo fuerte. Ahí le quiero ver el sábado. Bueno, el sábado. En conexión. Sí, cervecita, sin picaeta, ya. Puesto. Bloqueado, mirando partido. Mire, le vamos a meter. A la una y media, que lo sepa todo el mundo. Le vamos a meter dos al Bayern. ¿2-0? 2-1, va a ser, al final. Pero me ha dicho 2-0, no. No, no, he dicho que le vamos a meter dos al Bayern. Y Negredo mete uno. Mira que de eso yo también estoy de acuerdo. Amigo. Cada año se abandonan 20.000 mascotas en la Comunidad Valenciana. Perros y gatos que ya no volverán a formar parte de tu vida. Que ya no regresarán. Hay alternativas al abandono. Encuéntralas. No los abandones. Son nuestra responsabilidad y merecen lo mejor. Es un mensaje del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Oye, compadre. Y después del pelotazo de 8 apellidos vascos, haber triunfado con El Mundo Es Nuestro, más de 20 millones de visitas en internet, la tele. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Hace teatro? Hombre, por favor. Y de la mano de Pérez Reverte. ¡Qué maravilla! Patente de Corso, con Alberto López y Alfonso Sánchez, del 16 al 19 de julio en el Teatro Olimpia. Venta de entradas en taquilla y en la web del Teatro Olimpia. Cariño, me he enamorado. ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. ¡Corre, que se acaban! Ya tenemos, qué bueno ahorita, ¿verdad? La una y media ya toca ETA. Qué bueno, en este ratito del programa ganas tenía, muchas ganas que llegara este momento para compartir aquí el Rogle, esta mesa de Valencia abierta con un actor. Fijaos que una de las cosas que no sabía, tiene un currículum muy abultado, abultado en el buen sentido, pero que no sabía yo que como actor es el único actor de España y no sé si de más lugares de Europa y de otros sí continentes también, que ha hecho, ha doblado él solo toda una película. Che, pero esto cómo puede ser, un actor de doblaje es un tío muy completo, es un tipo que hace, igual te canta una ranchera, que te hace una zarzuela, que te baila El Lago de los Cisnes, que te hace, que te monólogo que te puede dar, que se viste, que se hace de mujer, que de todo lo que hace. Pero nosotros le conocemos, y le conocemos bien, sobre todo por unos personajes que los llevamos en el corazón todo el mundo, desde aquellos tiempos en que delante de la tele nos sentábamos 17 millones de personas. No había tantas personas, ya solo quedaban los niños que estaban durmiendo y todo el mundo viendo la tele en aquel 1, 2, 3, y salían aquellos personajes a Maruja Jarrón. Ese chiquito, chiquito luego fue el, pero el chiquito nuestro fue el Nakatone, el de la cosa, ese de la cosa que era para comérselo. Pues hombre, ya sé, estás hablando de Ángel Garó, ¿cómo no voy a hablar del amigo Ángel Garó? Que me alegra mucho verte también, esa sonrisa que se me pega, es que da buen rollo. ¿Cómo estás, Angelito? Pues gracias por abrir las puertas de tu casa para mí y de ponernos así para charlar, para que nos conozcan en Valencia todos las vicisitudes que hay dentro de mi trabajo. Muchísimas gracias. Persona y tu trabajo. Un trabajo que, fíjate, hace unos cuantos años hacia atrás empezó él aquí en Valencia. Y guarda y lo cuenta además en su espectáculo, por cierto, en el espectáculo, apuntaros en la agenda porque ya es el último fin de semana, pasaros por Italia y sobre todo hay que agradecerte que nos hagas felices con este espectáculo U. Claro, el espectáculo Ángel. U también es un homenaje a Valencia, que fue la ventana donde asomarme al mundo del espectáculo, ya con letras mayúsculas, en el Olimpia. Recuerdo perfectamente, nadie me conocía, todavía no había salido con 1, 2, 3, pero recuerdo tantas cosas bonitas de Valencia. Tengo que agradecerle tanto a Valencia, sobre todo al equipo que me... Date cuenta que yo estaba trabajando en aquella época en un barco, en un crucero, como performance showman, con la orquesta del barco, y ahí estaban viajando personas importantes de Valencia. Zaibi, maravilloso, fotógrafo internacional, Josep Lozano, una persona maravillosa, un gran director de arte, Lluís Nadal, un gran compañero del trabajo en equipo, también ideólogo de empresa, en fin. Y cuando vuelvo del barco, pues me encuentro que hicieron como en la película Pigmalión. Me esperaban después de terminar el crucero, porque hice dos, eran dos consecutivos. Ellos vinieron en el primer crucero como turistas. Pero en el segundo crucero, ya cuando me bajé, me estaban esperando con tono San Martín para hacer gratuitamente una especie de performance, Pigmalión, llámalo como quieras, de mi persona, de mi trabajo, porque lo descubrieron ellos. Gratuitamente tenía un cartel que valía una fortuna, tanta gente importante colaborando en mi proyecto de trabajo a nivel interpretativo, y gracias a Dios, al poco tiempo, pues salgo en el 1, 2, 3. Y entonces hemos tenido una relación profesional importante durante mucho tiempo y ahora se recupera. O sea, que Valencia para mí ha sido de verdad una plataforma maravillosa, y aparte el sentido del humor mío está muy... Bueno, hasta para decirte una anécdota, Margot. Qué maravilla. Que es una maravilla. Eso es extraordinario. Fue la primera persona que yo entrevisté, que tú sabes que te entrevista a ti también en el espectáculo. Todos los días en el espectáculo hay una entrevista para alguien emblemático y estupendo. Pero el primer día vino Margot. Tú viniste como 8 o 9 días después, ¿no? Y Margot contaba también anécdotas relacionadas con ese arranque desde Valencia. En resumen, que mucho cariño a Valencia y que... Muchas gracias. Este fin de semana todavía estará por aquí en el Thalía, aunque me han dicho, y me han dicho bien, que en todas estas estancias en Valencia que estás disfrutando tanto, por muchos motivos, por las personas también que te quieren, y preparaste ayer, puñetero, un cuscús royal de chuparse los dedos con muy buenos amigos, con gente de esta casa, nuestro director y nuestra subdirectora también. Sí. Estuvo allí, me has dicho, Paco Arévalo, pero no sabía yo que cocinabas el cuscús tan bueno. Bueno. Me arrapo para arriba que no pude ir, porque ando de trabajo muy liado. Bueno. Pero tenemos que quedar otro día que me hagas un cuscús. Cuando oye, quieras, se te cuando, da muy bien. Cuando quiera, ya tendría que ser en Málaga, si Dios quiere, si me vienes a visitarme. Pues voy a ir a visitarte, por supuesto. Por supuesto. Pues sí, fue ayer una comida que hicimos. Fue un proyecto que tenía en mente también relacionado con otra parte de mi vida, que es la de regidor gastrónomo de un restaurante muy querido en Málaga, que es la Casa del Ángel, frente al Teatro Cervantes. Y bueno, mi especialidad es la cocina arábigo-andaluza, aunque hago de todo, ¿eh? También hago paellas. Lo que pasa es que aquí no lo puedo decir. El garrafón, la tabella, todo. Pero... mi especialidad es la cocina arábigo andaluza. Entonces, ayer hicimos esa comida preciosa en Les Nits, un restaurante muy agradable de Valencia, y vinieron muchos amigos, entre ellos Paco Arévalo con su hija, que mi gran amiga, era mi gran compañera en los camerinos de Prado del Rey, que me decía, qué guapo estás. Y claro, yo me estaba maquillando, pues yo me maquillo, no voy a la sala de maquillaje, me maquillo yo siempre, como una terapia. Y ella siempre estaba allí, al lado mío y de mi hermana, Y bueno, fue una tarde muy agradable, lo pasamos muy bien y creo que la gente comió bien, creo. Y tanto que sí. Bueno, yo quiero agradecerte personalmente también la invitación para, en fin, participar muy brevemente en esa pincelada que pudimos dar, pero desde luego no había subido habitualmente, no subo a los escenarios y cuando uno está arriba y se da cuenta del trabajo que hacéis, ¿cómo aguantas el espectáculo tú solo a la chepa? Sin ponerte ni una lentejuela, bueno, una chaqueta te pusiste. Sí. Una chaqueta además muy bonita de Miquel Suay, porque eso del vestuario sí, es verdad, también es algo muy, cada día, es algo muy ya, especial. Ya sabes que cada día me viste la mitad del espectáculo, me viste un diseñador. El primero fue Francis estas, Montesino. Las ideas después, de Luis Nadal y de Josep Lozano, claro, que tienen también. De Josep, vamos, que sí, sin ellos no sería nada en Valencia. Pero me gustó que sin ningún cambio de escenografía, ni de decorado, ni tú vestirte, ni ponerte una pestaña, ni ponerte nada, cambias de personaje, además a la velocidad del rayo. Y hay un momento del espectáculo que yo recomiendo especialmente, por supuesto, y está al final. ¿Cuál es el que te ha gustado? A mí el que me conmocionó de verdad, que es me emocionó, final, es el ¿no? final. Sí. El final me parece espectacular. Muchas gracias. Es un carrusel de personajes que nos pones delante del espejo de qué nos estamos riendo. Exacto. Y es tan... Eso también vas ocurría, a la esencia de la risa. Eso ocurría también en Personas Humanas, el espectáculo que me abrió las puertas, que era cuando rotaba sobre mí mismo. Es una seña de identidad mía en mi trabajo. Es resumir a todos qué es lo que han visto. Porque la risa a veces es baladí. La gente se ríe y ya pasó. Me río. Y punto. No. Yo al final le hago un chantaje emocional al público. Y siempre intento que la gente sepa de qué nos hemos reído. Porque la comedia, como todos los actores, Alfredo Landa, José Sacristán, una actriz maravillosa italiana, Giulietta Masina, que era la mujer de Fellini. ¡Arribato Sampano! ¡Exacto! Oh, ¡qué película tan bonita! Pues las noches de Caviria, cuando ella marcha por la calle sola, que iban a intentar a matarla y sonríe al público. Es toda esa escuela cinematográfica en la que yo intento imprimir en ese final que tanto te gusta. Y sabes que me gustó también esa complicidad que tienes con el público. Es como tú estás charlando con nosotros, nos lo cuenta íntimamente, nos cuenta su vida, sí, en realidad, claro. Es un recorrido por la vida. ¿Te acuerdas que al principio digo, esta obra dura 48 horas, cierren las puertas, que de aquí no sale nadie? y la que tiene la ama de llaves de las puertas es sí, Carol Ross, Carol nada Ross. Más y nada menos, que también estuvo en aquellos principios que rememorábamos. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Y ahí hace una colaboración maravillosa. Es una sorpresa que no podemos desvelar, porque cuando ella entra al público, ella hace un performance ahí muy especial. Está muy guapa, además. Sí, y Carol es maravillosa actriz, maravillosísima. De hecho, ya como tú bien decías, cuando yo llegué a Valencia la primera vez, que nadie me conocía de manera popular, ella también colaboró conmigo en el Olimpia. Sin cambiar elementos de la escena, solamente con, bueno, pues con todos esos personajes que también hay un momento determinado en el que aparece, en el que... ¡Qué me alegro de verte, hijo! ¡Qué me alegro de verte! ¿Qué te hice yo? ¡Esa Maruca! ¿Puedo decir quién soy? Soy Maruca. ¿Soy Maruca? Maruca Garro. Pero qué guapo estaba. Qué guapo estaba vestido de la gardera, ¿no? Estaba en el escenario y no, mi madre, la pobre, no se pudo quedar porque se lo estaba haciendo encima. Pero qué guapo está y qué moderno y qué mono, que yo lo veía de toda la vida la tele, porque yo hace muchos años que no la veo, pero te puedo decir que ha sido para mí un lujo que venga para hacerte yo la entrevista. Ha sido un placer para mí, Maruja, y reencontrarnos con todos esos personajes. Pero gracias. Hablas, parece que... Haces que los personajes hablen con nosotros también. Acuden allí como en un autobús. Sí, vienen en un autobús. Vienen en un autobús, invitados. Juan de la Cosa, Pepe Itarburi, Chiquito Nakatone, todos vienen en un autobús. La Maru también. Pero lo cierto es que, como bien sabes, eso ocupa un 10% de lo que es el espectáculo. El espectáculo es otra cosa más, porque puede pensar el público que es como un revival ahí, que nada más que salen los personajes del 1, 2, 3. No, ellos tendrían que estar allí, tenían que estar ahí. En un recorrido de tu vida, pero la sorpresa es todo lo demás, que es lo que normalmente... Que, por cierto, también creo que me han dicho que comentaste que te gustó mucho el Gracielo Reina, este que va a la mili y que después va... Me reí muchísimo. El arranque del espectáculo también es fantástico, en el que él nos hace revivir nuestra propia infancia a través de la infancia de Ángel Garó, y recitas un poema. Que tú, ¿cómo te metió eso en la cabeza? Tú pues que está como 15 minutos recitando un poema allí, porque la gente, interpretando un poema. Ya, pero porque la gente puede pensar que eso es que es para el espectáculo. No, no, es la pura realidad. Es decir, lo que yo cuento es la realidad. Mi profesor, que era valenciano, como cuento al principio del espectáculo, don Francisco Sempere Macías, que nunca se me va a olvidar su nombre, fue mi mentor en el tema artístico. Él me llevaba, me escribía cosas... o me daba cosas para que yo hiciera en los finales de curso, esto que hacíamos en EGB. Festivales, aquellos tan bonitos. Festivales de curso, bonito. Que iban tus padres, y tal, tal. Pero claro, él me lo ponía cada vez más difícil. Venga, Angelito, chea, sal ahí a hacer las venga, cosas. Venga, sal ahí, venga, chea. Apréndete claro. La poesía. Y entonces yo decía, 4 leguas de pinto y a 30 de marmolejo, existe un castillo viejo que lo fundó Chindas Vinto. Entonces, claro, y entonces decía, digo, más fisio, y dice, pues respira, che, respira, che. Bueno, es un espectáculo muy especial, conmemora todos estos años de Ángel Garó en la escena, y nos gusta además esa complicidad que hay con el espectador. Este fin de semana tenemos la oportunidad de volver a verlo y de reencontrarnos contigo, y como dices además, con Paco Arévalo de... Así es, de guinda del pastel el domingo, que domingo, vamos a reír mucho con Paco. Vas a subir al escenario, ¿no? Claro, a mi Paco lo voy a llevar el último día. Tenemos una afinidad y un cariño tremendo, para mí como parte de mi familia. Él es un gran admirador de mi trabajo. Yo, es parte de mi vida, como ha sido de tantas personas que conocemos a Paco desde los comienzos. Del 1-2-3, el programa que me dio la cancha para que la gente me conociese. En definitiva, que nos queremos mucho, nos admiramos, y que lo voy a tener el domingo, están allí conmigo, gracias a Dios, y que ayer estuvo también en la comida, como decíamos antes, en ese cuscús que preparé. Pero que, bueno, que yo desde aquí, si me ofrecen la oportunidad, decirle a Valencia que la quiero muchísimo, que yo estoy en mi casa, que aunque haya nacido en Cádiz, esta es mi casa, que ver sus colores, su luz, su playa, su bandera, su lengua, todo me gusta. Gracias, Valencia, de verdad, desde aquí, muchas gracias, Valencia, por esas puestas en pie maravillosas, ese cariño en la calle. En fin, me voy a emocionar. Te vas a emocionar. No te emociones. Che, que me han dicho que le has hecho un poema también a Las Fallas y a Valencia, que lo he visto ahí en el YouTube. Y toda ahí, cosa que lo has puesto ahí. Te doy mucho cariño. Sí. Ángel Garó, grande. Gracias por hacernos felices. Que te vaya muy bonito. Muchas gracias a ti por recibirme. Y bueno, que hasta siempre. Probaremos ese cuscús y boquerón ahí en tu mala. Cuando tú quieras, muy corazón. Bien. Gracias, bonito. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2015. Del 22 al 26 de julio, no te puedes perder la desencajonada con los toros de Miura, Victoriano del Río y Cortés y las principales figuras del toreo. Morante, Talavante, Manzanares, Castella, Pablo Hermoso. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902-100-7777. El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos del Mediterráneo, los vinos de bodegas Bocopa. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14, Citroën Ugartesa. Acertarás. Oye, compadre,

una de les millors improvisadores per descomptar de la música latina, famosíssim aquell crit que feien les seues cançons de Azúcar. Bueno, una dona en una energia realment extraordinari i, bueno, gran triomfadora en, arreu del món, en Nova York, inclús també, i així en Espanya, molt, i molt volguda, igual que en tota Latinoamèrica, quan anava de cantant de la Sonora Matancera i després en solitari, la gran Celia Cruz. Tal dia com avui, un 16 de juliol de l'any 2003, es va deixar i va faltar. I ja són la 1:54, que tenim un compromís amb vosaltres, i és que disfruteu, que se n'anem i ben acompanyat, si voleu, a Aquarama, al Parc Aquàtic de Benicàssim. I com vos diguem, pues mira, en el Facebook teniu la possibilitat de participar. Ai, si no, és que Sílvia, vols que avui diguem el guanyador o guanyadora en directe? Què ens ha contat el personal en el Facebook? Bueno, es conten de tot, i jo he demanat al principi del programa que comentaren els temes dels que anàvem a parlar en el programa d'avui, i hi ha una persona, que és José Mora Verdejo, que s'ha passat tot el rato comentant els temes que estàvem tocant al programa. A més, ens diu la primera de les entrades, perquè ha participat diverses voltes, ens diu que, bueno, felicitats a totes les Càrmenes i sobretot que desitjava moltíssim i participa tots els dies anar a Aquarama, a veure si per fi li tocaven les entrades. També li agradaria anar al concert del que hem parlat, de la moguda valenciana. També, bueno, estava comentant lo del Dreamhack, se veu que ell també és un jugador àvid de videojocs, i moltes més coses ens ha comentat, i jo crec que per la perseverància i per el latent que està al programa, se mereix aquestes dues entrades d'Aquarama. Com li diuen, com? José Mora Bermejo. Pues José Mora Bermejo, en fi, gràcies per la fidelitat, en fi, per deixar-te acompanyar cada dia per la 97.7 i per València Abierta, i bueno, i per tot això, perquè eres un bon oient, i un bon amic també de la casa. Pues ala, a Aquarama, a disfrutar-ho moltíssim, i que li vagi molt bé. Bueno, ja sabeu, durant tot el que queda del mes de juliol tindrem aquestes entradetes per a Aquarama Benicàssim, per anar-vos en debades a disfrutar en la família. Així és que si voleu participar ja serà a partir de demà, ¿vale? En el mur de Facebook, igual que ha fet el nostre amic, podeu participar. I com ell mateix també dia, pues sí, el dissabte, dia 18 de juliol, ens retrobem en la movida valenciana i en cançons com este licor inolvidable de Comitè Cisne. En noches eternas tu fiel compañía se aloja en mí. A golpe de vida te bebo con fuerza. Calmas mi sed, quemas mis venas. Licor, tú me sirves para subsistir. Más es bien agitas con vicio mi boca y mis piernas, me dan valentía y eterna insolencia. Tu bello color, tus mil marionetas. We'll be right back. Licor, un dels grans himnes de la banda valenciana Comitè Cisne, un dels grups més destacats de la movida valenciana. Podrem viure este dissabte en l'entorn de la Fira de Juliol, en fi, en Betty Troop, en les grans bandes valencianes de la movida. En fi, certament serà un gran esdeveniment. Esperem que hagueu disfrutat del programa d'avui. L'hem preparat amb molt de carinyo, com sempre. I demà us esperem a partir de les 12:30. Ara és temps d'informació, així en la teua, en la 97.7. Passeu bon dia i cuidadet en la calor. Adeu!